Del Evangelio según San Juan. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quienes he elegido. Pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El enviado no es más que quien lo envía. Comentario al Evangelio por la hermana Mariela. Estas palabras de Jesús se pronuncian en el discurso de despedida, en la llamada Última Cena. El texto comienza con un dicho del maestro en relación con el enviado. Lo compara al criado que no es más que su amo. Así el enviado no es más que el que lo envía. Por ello, si el Señor va a entregar su vida por amor, aquellos que Él va a enviar también habrán de dar su vida por amor. No obstante, Él conoce la debilidad de sus discípulos porque sabe bien a quienes ha elegido. Incluso es capaz de anticipar con palabras de la Escritura lo que va a hacer Judas. Y todo ello lo comunica para que cuando suceda, crean en Él. El texto termina con otro dicho del enviado, ahora en clave de cascada. El que recibe al enviado por Jesús, recibe al mismo Jesús. Y el que recibe a Jesús, recibe al Padre que lo envió. Quien acoge a los primeros, les provee sus necesidades y recibe su mensaje. Es como si lo hiciera con el mismo Jesús y, a su vez, con el Padre. Los discípulos que vamos a la misión no vamos en nombre propio. Vamos en nombre de Jesús y en nombre del Padre. Nuestro mensaje, gestos y acciones los realizamos porque hemos sido enviados por otro. No somos protagonistas ni fuente de aquello que llevamos. Somos mensajeros, transmisores, portadores de la buena noticia de Jesús. Si esto lo hiciéramos así, nuestros fracasos en la misión también los viviríamos desde otra perspectiva. Ahora puedo preguntarme, ¿cuando voy a la misión soy consciente que no soy el protagonista, sino que voy enviado por otro? ¿Caigo en la cuenta de que no llevo mi mensaje sino el mensaje de Jesús? ¿Tengo esto presente también en mis fracasos en la misión?